creemos que hay que primero leer lo que se está diciendo. De ninguna manera se está planteando que las Fuerzas Armadas hagan seguridad interior, cosa que es lo que está prohibido por ley y que avalamos y creemos que eso no hay que modificarlo. Lo que estamos planteando es que, tal como plantean las leyes, puedan hacer apoyo logístico a la seguridad interior.